La voz que te debía a vos. Atere, desde el pulmón averiado del amor. Conocerse es el relámpago. La voz a ti debida. 1933, Pedro Salinas. No tengo aterrizaje en esta tierra. Teresa Corondi, 2000. Te voy a atar, poeta taciturno, porque tenés harto aterrizaje en esta nube de mi cuerpo rojo, en la página jadeante animal tecnicolor. Te voy a alimentar de libros de arena y besos amarillos, de sangre escrita y sucia. Te voy a almorzar, verde halago, bereber, bebé de mi pecho, gurisito, con tu yacaré en la falda. Te veo arriba desde la vereda de enfrente de tu edificio, torre, alta torre, deseo aglomerado. Cielo, imposible cielo, tristes plátanos que velan la mirada incandescente. Cielo, cielo, solo cielo. Cielo. Dragón, yo, mujer varona, al rescate de mi princesa samurái. Vos, delicado haijin pulmonar, branquio de flemas fábulas. Allá arriba, alto, alto velamen, rodeado de gente que se lanza a los vacíos fútiles de la pantalla de tu celular chino. Vos, tan transpirado de mí, en la cumbre, edificio bagual, vas de ácido y jarabe. Vos, coronando la muralla china en otra lengua que chapoteás, como un niño febril y viajero. Poné Goodbye Chun, gritás, y no me das tregua de jamor, porque tregua no hay, ni una simplecita pipa de la paz, ni tu zen, ni mi tao. Acá se viene a clavar el jamor en las pestañas del santo sepulcro de nos. Nos vemos, gritás, piso 4, torre en implosión descontrolada, paño de muralla milenaria y alucinadas Twin Towers y tantas llamaradas dolientes, jumpers en tu pesadilla, caída libre de tu Roberto adorado. Otra nota a pie de página en la leyenda, Sei Xian. Nos vemos, chau chau, le decís al señor del autoservice que te sonríe tras el tapaboca incolor. Porque sepan, es la noche oscura y montevideana, ese manto al sur del sur, cruz sur, enamorada, cruz sur, Sei Xian, replica el muchacho oriental, perplejo y casi feliz. Y su sonrisa tapada nos sigue bajo el manto de la noche montevideana y el brillo escrupuloso cómplice de una botella sin mensaje, con cerveza y dos ceros. Sei Xian, Sei Xian, Sei Xian, Sei Xian. Miramos a 4 pisos de distancia, a 4 virus, los 2 bellos y sabios caracteres chinos. Sei Xian, esas arañitas delicadas que cruzan el paisaje de tus libros, de los poetas amorosos de la dinastía Tang. Nos vemos, Sei Xian. Crucificados en la H de nuestro jamor, somos 2 ensartados en la lanza de Longino. ¡Ay, soldado del sacrificio! El calvario de A2, con espinas sin corona en la cíclope testa de Teresa, larga cabellera fosforescente, estuaria. Vos sos Chernublo, el guerrero del infierno, lanzallamas, ojos míos. Vos arrastrás la cabellera por este urbano campo de batalla, sin sables de clemencia y cuerpos coitos por doquier. Un pesebre en derredor y trepamos el monte de leyenda al 4º piso, torre encubierta, laberinto fauno. Reptamos con la engañosa serpiente para chuparnos el fruto testamento con las encías ensangrentadas. Yo, dragona de tu dragón, vos, samurái corredor al trote de un tiempo en decibeles, vatios, hercios. animal o monstruo rocoso y suelto en tu fiebre. ¡Respirará! Caíno mío, pecado, Vox Dei, vestido de mujer, para engañar a la muerte solterona. ¿Quién te dice? Y sos del mundo porque vos querés estar con el mundo. ¿Conectás ahí? Vale lacrimarum. Pobre tipo, tan aceradas pupilas, arrancado de mis ojos, mordiendo mi falta. Y hoy, ¿dónde queda el mundo nuestro irrompible blindex, escritura, pura baba y chorreos de perfumada luz, estrépito? ¿Y dónde fueron a hurgar nuestros erizos desmesurados? Pareado por dos, que es nos. Uno es uno y no altera el producto de los factores de riesgo, el virus ese del jamor, columpiado en la H, cuarto piso de mí en vos. En la ventana dicha en alemán por una húngara en Escandinavia, escandida. Quiero el vértigo con vos, no ahí afuera en el mundo, tan dado de verte en el estrago, tanta entrega a todos, exhalada, fija tu mirada en el poema prójimo. Ahí arriba en la cornisa de un purgatorio tuyo, con el Dante de mi padre, y en mi puerta voy quien trate. Cuatro escaleras sin maderas antiguas, sin la lluvia y las naranjas, te impiden el descenso a mi matriz abierta en par. Es que no me ves con el teléfono embarrado, que me quedé sola parada sobre el aguacero. La lluvia borra tu semblante enfermo, apenas hay una luz que precipita los restos del monte Gólgota, y la noche insana cree ganar la partida. Partido el monstruo, par. Tu insomnio no me contiene en el lenguaje que nos habla tanta poesía bajo el puente. Hay una luz que viene cuatro pisos rodando a pasarme por arriba. Porque las palabras son tan peligrosas y vivir es peligroso y selvático en tu abismo de ángel que no termina de caer. Y sostenido por la luz primera rumbo a mis entrañas, carne con carne donde quiero tenerte, invencible frente a los ojos críos, húngaros y afilados, atribulado de vos, porque quiero tenerte en el cuarto piso, frente a los ojos míos, ay, gran Garcilaso, sin miedo y sobresalto de perderte.